El nombre no importa. ¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, coño Manny? Bien, bien, bien. Bien, ¿tú? Bien, bien. Pues con síntomas de gripa, porque estas lluvias están, híjole, horripilantes. Horripilantes. No te había dicho, pero quiero que se escuche tu reacción, tu genuina sorpresa ante la noticia. Pero ya tenemos los stickers. Ah, diría entonces... una amiga que con la que tenemos la de la trampa, Albita, que me manda saludos, diría Splash. No sabes qué es Splash, ¿verdad? No, que es Splash. Okay, después, al final del programa les platico. Ajá. Pero eso me pasa. ¿Alguna referencia para adultos? Demasiado. Hijo de su puta madre del pan, chingada. ¿Se escucha? Nah. Nada más el claxon. ¿No se escucha? Pues es lo único que haces, es un puto. O sea, pasa vendiendo el pan a la hora que se le hincha el huevo. Son las 9 de la noche. ¿Quién madre te va a comprar pan a las 9 de la noche? No. Aquí, por donde vivo, ¿sabes a qué horas pasa el del pan de fiesta? A las 2 de la mañana. Y grita a los cuatro vientos, ¡el pan! Y ahí está como un minuto y calla y se escucha hasta un eco, yo creo que por ahí por las barrancas, en serio. Yo creo que se toman muy en serio eso de... competencia agresiva, chinga. Oye, nada más, escucha. Sí, ya viste, está enfrente de mi casa, está tocando así. Ah, sí, se escucha y todos los que escuchan el nombre, no importa, lo van a escuchar también. No manches. No, bueno, te decía, ya tenemos las estampas famosas, entonces puedes repetir la dinámica para enviarlas o... Bueno, primero, que le den like a nuestra página de Facebook. Hay dos formas. Por el correo electrónico, que es el nnoimporta@hotmail.com, o por Facebook, por un inbox. Sí, sería por inbox. Ahí nos mandan su dirección para que les mandemos la... ¿Cómo le podríamos llamar? El regalo. Ajá. Y lo puedan ustedes presumir con los que quieran. Pero por ahí alguien nos decía que regaláramos unos pepsilindros, ¿no? El buen teacher comentó en la semana y ya no le pude responder. Pero bueno, ahorita le... Ahí, un sonidito. Ahorita le respondo, pero esa es la dinámica. Ustedes lo único que tienen que hacer es compartirnos su dirección. Aunque ya tenemos un blog, ¿no? Del nombre no importa. Sí. Y también, pues... Ajá, bueno... Que nos digan su dirección, porque igual si están cerca, pues para no gastar en el correo, uh-huh. Pues igual los puedo entregar yo. Pero sí, saber dónde para. A ver, no, ya vete, cabrón, del pan. Ya. Bueno, el chiste es de que, si vemos respuesta, significa que podemos regalar cosas más elaboradas, ¿no? Entonces, ahora sí que ojalá nos puedan apoyar con ello para que, bueno, nos demos a conocer un poquito más y pues también comenten, eso es importante. Hay vistas, hay seguidores, creo que vamos bien, pero necesitamos más. Y está el blogger desde hace como 2 semanas. Que quedó como muy, ¿cómo le podríamos llamar? Temático de los años 70, ¿no? Me gustó. Entonces, ya está todo listo para... Y ahí voy a poner la foto en este link al episodio de las estampas que vamos a regalar. Sale. Y bueno, pues hay que dar una promoción. ¿Qué pasaría si son de colección casi casi, ¿no? Ándale, las vamos a ir a pegar en los... Si vieron el video de los ambulantes de la semana pasada, vamos a ir a pegarlos en sus sombrillas, así, en las falditas de la sombrilla. El nombre no importa, para que sepan que fuimos nosotros los primeros que hablamos de estos problemas que aquejan a la ciudad. Y nos van a reclamar en la parada de la 12. Muy bien, Vladimir, muy bien. Pero creo que ya no están, ¿eh? Ya no están los ambulantes ahí. ¿Quién sabe qué pasó, eh? O sea, me llamó la atención y por eso lo grabé. Y yo pensé, dije, hijos de su puta madre, ya se pasaron a... Sobre la 12, si te fijaste en el video, están en la 12 y 5 de mayo, pero a lo largo de la 12, no de la 5 de mayo. Sí, sobre entonces, la 12. Y escuchaste el ruidazo que hacía y cómo se veía de chulo el centro y todo. Tenemos que, bueno, no sé si se pueda ¿Qué, en cuál hablamos sobre los ambulantes? Porque sí hay una gran diferencia entre los ambulantes. Hay uno así que se llama el episodio de los ambulantes, me parece, precisamente. Entonces hay que escucharlo, porque ya habíamos hablado de ese tema, la diferencia por el cual ahora sí podemos decir con los perros, los pelos de la burra en la mano, decir fuera los ambulantes, ¿no? No a los, ¿cómo le podemos llamar? De economía local, ¿no? Como son los que venden a lo mejor cosas tradicionales o que no sé, a los que nos referimos es a los de Fayuca, ¿no? Literalmente. Nada más ahí ocupan espacio, cosas que no sirven más que para una usada y se echan a perder, entre otras cosas más que son de importación de dudosa procedencia. Y además, o sea, realmente, ¿qué tanto ahorro puedes hacer en un lugar de esos? Sí, realmente, como dices, en otros locales establecidos venden lo mismo. Y está, ok, a lo mejor puedes pagar un poco más, pero te dan la garantía de que lo que compras está por lo menos mejor. Y en cambio, vas y reclamas a los ambulantes y te madrean. Sí, ya conté esa pequeña historia. Escuchen ese podcast, en serio. A ver si lo encuentro, lo ponemos abajo como comentario de esta entrega, ¿no? ¿De qué vamos a hablar este día? Aparte de, ya mencionamos uno, ¿de qué más? Vamos a hablar de los resultados de la UAP. Ese es uno. Mi nerd interno está gritando con emoción porque ya vi la película de Spider-Man. Y vas a spoilear un tema un poco. Que ya creo que ya hemos hablado de eso, pero que sí quiero como denunciar así en alto, porque es algo de bandas locales y todo esto, ¿no? Que principalmente yo soy el que más he hablado en contra de las cosas locales, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Okay. Y ya nada más. Bueno, entonces vamos a hablar de delincuencia, un poquito de comercio informal y lo de la UAP. Yo creo que es el que nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque yo creo que hay muchas experiencias, ¿no? Y hay que compartirlas, creo. Se van a reír, eso sí. Pues vámonos no con la primera. No encuentro el episodio, pero sí hay uno en el que hablamos de los ambulantes, la verdad no lo encuentro. Ah, mira, ahorita a ver, deja ver, ahorita te paso el dato, pero mientras, pues, ¿qué te parece si vamos con la primera propuesta de esta nochecita? Y y empezamos ya con los temas, pero bueno, la neta, yo soy de los años donde el ska era lo de en ese entonces. Había una buena cantidad de propuestas en ese entonces, como hoy el jazz, ¿no? Que ya está como que en más lugares. Y bueno, vamos a escuchar a una banda que se llama Scalariac, con un clásico, claro, muy a su estilo de ellos, que es Club Ska. Si lo han escuchado con otras bandas, cualquier banda que yo he escuchado tiene que tocar esta a fuerza. Entonces vamos a escuchar esta propuesta y ahorita regresamos para ya platicar de los temas que tenemos, bueno, más Vladimir preparados. Pues, ¿qué horas son ahorita? Las 9:06 del 11 de julio. Vámonos y ahorita regresamos. Cámara. We'll be right back. Eso es casi un himno para algunas bandas de ska, no para todas, pero bueno. ¿Por qué es un himno? Pues es que, no sé, es, bueno, yo he escuchado esta en un montón de bandas y, bueno, es como es muy repetitivo, sobre todo la parte de los coros, pues, no sé. Yo por lo menos me ponía a gritar en esos entonces, mejor no les digo de qué fecha. Y aparte porque permite improvisar. Yo no sabía que unos años después me iba a gustar algo muy parecido que es el jazz, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Está bien, Scayamani. Déjame comentarte de un fenómeno curioso que pasa cada año, cada vez con más fuerza. Unos piensan que es algo malo, otros algo bueno. Y el debate sigue y sigue, pero en lo personal me gusta porque es cagado. Los memes que hacen en Soy WAP sobre los resultados de la WAP. ¿Ya los viste? No. ¿No has visto? Sí, sabes, si conoces la página de Facebook Soy WAP. Sí. Bueno, pues básicamente los memes de Soy WAP son para chingar a los que entran. Pero es que a veces sí se lo merecen. A veces sí se lo merecen. Por ejemplo, los que preguntan, ¿no? Así como de, ¿tengo que llevar mis guías de estudio al examen? ¿O qué pasa si no llevo lápices? ¿Me sacan? Cosas de ese estilo, ¿no? Que obviamente puedes saber que son el típico estudiante que sus papás lo llevan y los papás que están ahí pegados en la malla de CU esperando a sus hijos y los que hacen el megatrafical ese día, y etcétera de cosas. Espérate, deja hablarle a mi jefa porque eso hacía cuando yo iba a hacer los exámenes de la web. Espera, te le voy a hablar. Ah, sí, es cierto. Ah. Oye, sí es cierto, ¿por qué muchos van a ahí hablando de los ambulantes, a hacerle el gasto, ¿no? A los de las nieves, a los de las memelas, a los de los esquites, al de los bolis. Pero todo eso que mencionas de las nieves, las memelas y los esquites están del lado de las casas, no del lado de CU. Están pegados así como zombies así en Resident Evil. Así se pegan así a las mallas. Y ahí están pegados todo el tiempo del examen. Yo no sé qué hacen ahí, o sea, ¿su hijo va a aprender más o su hijo va a contestar mejor si sabe que su papá está pegado a una malla a 300 o más metros de distancia? No, pero les llevan su torta y su refresco. Pues sí, se las avienten por la reja y ya, que se vayan. Y el lápiz que luego se les olvida. Y el sacapuntas para sacar el lápiz del que se le olvidó. Y luego la goma de las sacapuntas del lápiz que se le olvidó. ¿Y así? No manches. Yo en lo personal estoy en contra de eso, de que te esté ahí tu papá. No manches, es la universidad. En prepa, pues chance. Te prepas todavía y eso, pues ahí tiene sus razones, ¿no? A lo mejor son de fuera o lo que sea. Pero en una universidad, cabrón, que te estén esperando allá afuera. Ya teniendo peluche en el estuche y todavía te están esperando ahí afuera. Pues o sea, bueno. Por eso te digo que sí se merecen los memes que ponen. ¿Viste del que... El que sacó cuánto? 83 en el examen, por ejemplo. Yo creo que hay algunas cosas que están editadas, ¿no? Pero si fue real, no manches. Qué vergüenza. Sí fue real, ese sí fue de verdad. Y por ejemplo, hay otro del... La oveja abogada, ¿no viste ese? No, ese no lo escuché, ni lo vi. ¿Qué pasó? La oveja abogada es... La oveja, perdón, no abeja. La oveja abogada es un chavo que pasó el examen de... No, abogado no. Arquitecto. La oveja arquitecta le pusieron. Un chavo que pasó el examen de arquitectura, pero su familia le hizo un meme. Entonces eran así como cuatro familias que todos apellidaban Peña, ¿no? Así como Pérez Peña, Peña Pérez, Peña Sánchez y Sánchez Pérez. Peña, ya sabes. Todos Peña. Y le pusieron así como, ay, felicidades, Juanito, Juan Roberto Coyomani, la oveja... ¿Qué te dije? No digas negra arquitecta. Porque me vas a discriminar, ¿eh? Me vas a discriminar. Bueno, pero el punto es que le hicieron esa publicación a su familia y entonces los de Soy WAP le hicieron su meme de la oveja arquitecta. La oveja arquitecta, sí. Así se llama. Entonces, son cosas que la gente pide a gritos. O sea, ¿por qué hacen eso? Mira, acá hay una que... Porque estoy en la página de Soy WAP. Dice, bebé... ¿Ves que en WAP hay personas que entran con palancas y así? ¿Esa carta a quién se la tiene que entregar y cómo? Y contesta el otro, ¿cómo? Ajá, o sea, tengo una carta de recomendación, pero para entrar, ¿a quién se la doy? Y dice, ah, tu jefa, pues no sé. Y no hiciste examen, my love. O sea, yo me imagino que debe ser su novia. Dice, lo debiste de haber hecho. Ey, no mames. O sea, se le fue el día del examen. Ay, no. Qué pedo. Y así te encuentras joyitas en esa página. No, ¿sabes a quién va? ¿Sabes a quién va dirigido eso? A los hijos de trabajadores WAP. Que hay unos que se supone, bueno, hasta donde yo tengo entendido, que si eres hijo de trabajador WAP, entre comillas, tienes ya tu lugar apartado, ¿no? Y no estoy en contra porque, bueno, algunos maestros pues sí les costó hace algunos ayeres conseguir algunos derechos. Bueno, no me voy a meter en ese punto, pero hay algunos, a mí me tocó ser testigo, no voy a decir nombres, ¿no? El nombre no importa. Pero la condición, hasta donde yo tenía entendido, era sacar el mínimo, o sea, los 550 puntos. O sea, si tú tienes esos 550 puntos, como hijo de trabajador de la UAP, ingresabas, ¿no? Así como creo que hay una promoción en las preparatorias de mérito académico, igualito. O sea, si tú sacabas el mínimo, ya entrabas a la carrera que tú eligieras, ¿no? Pero hay algunos que ni así, ahorita lo que comentabas me acabé de acordar, hay muchos que nos quejamos o en su momento se quejaron porque no hay un lugar en las universidades, pero hay algunos que pues la neta, yo por lo menos puedo estar orgulloso que las dos veces que me rechazó la UAP fue por cupo y no por sacar menos de 550, no manches. Y antes de que pasemos a eso que acabas de mencionar, Joyomani, algo bien curioso con los hijos de trabajadores, porque... Todos, o un gran porcentaje de los... Si eres hijo de trabajador, casi es como si en tus genes tuvieras que vas a ser médico. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues... Todos van a medicina, todos los hijos de trabajadores van a medicina. Qué curioso, ¿no? Híjole, pues es que es una de las más demandadas y supuestamente mejor pagadas, pero necesitas un... No sé, una voluntad, un... Híjole, una buena cantidad de dinero porque son años para ejercer, o sea, son los años de licenciatura más la ¿cómo le llaman? La el que tiene que ser tiene que ser en un hospital, no me acuerdo cómo se llama. Internado. El internado. Y luego que la tesis, y luego que las prácticas, y luego que el servicio, y luego que no sé qué tanta cosa, y luego tienen que hacer una especialidad, y luego manches, van saliendo como de aquí a 12 años, no manches. Creo que son como 7, más o menos. Bueno, la básica sí, pero para que tengas chamba... Ah, sí, para que ya seas como unos 10. ¿Como unos 10, 15? Más o menos, 10, 12 años yo creo que en promedio. Entonces no manches, si quieres, no sé para qué se meten allí. Nada más entran, hacen bulto y se salen. No manches, hay quienes sí quieren entrar, no sé. Estaría bueno ver la eficiencia terminal de los hijos de trabajadores, ¿no? Sí, estaría interesante hacer esa. ¿No hay datos de eso, Koyumani, investigador? No, yo me imagino que esos datos los omite la misma universidad. Para no caer no en controversias. Mira, lo que pasa es de que muchos de los que son hijos de trabajadores de la UAP, cuando ven que no pueden y saben que tienen la posibilidad de volver a entrar a otra carrera, lo hacen. O sea, ya dicen, bueno, pues ya vi que no me gustó, pues órale, ¿no? Para los que no tenemos ese privilegio, pues es como te digo, en mi caso, pues sí me costó trabajo volver a entrar, porque cuando estaba en ciencias de la computación, pues ya, todo dar, ¿no? Inclusive hasta, bueno, no es por presumir, pero saqué 898 puntos. Pero ya para entrar a psicología ya fue diferente, ¿no? Entonces, ya me costó trabajo por cupo, ¿no? Porque es más demandada, desgraciadamente, psicología que computación. En computación a veces sobran lugares, ¿no? Bueno, aquí ya se está comenzando a borrar un poco la línea de entre lo que estábamos hablando, ¿no? Igual en mis tiempos, ¿no? Había un mínimo que tenías que cubrir y ya en base al mínimo, ¿no? Empezaban desde el más alto hacia el más bajo y si cabías, ya, ¿no? Y eran muchos menos lugares. Sí. Ahora ya hay lugares ahorita que empieza en agosto y en enero, ¿sale? Uh-huh. Y estuvimos checando varias, por ejemplo, mis hermanas y yo estuvimos checando las carreras y, por ejemplo, creo que en diseño gráfico ya no hay mínimo. O sea, ya están pasando así, ya sabes, ¿no? Cada año también al se repite, ¿no? Si la, la marcha, que la educación y que más lugares y que más cupo y que no debe ser la educación tan limitada y no sé qué. Yo lo único que quiero ver para poder apoyar legítimamente esos movimientos es que protesten con sus resultados en la mano. Porque eso a mí, lo único que me hace pensar, y desde que yo entré a la universidad, es que entran los que sí saben, no los que son no por cupo, porque ya se acabaron esos tiempos, yo creo. Yo creo, por una, porque ya hay más lugares, y otra porque ya hay oferta de no sé cuántas, como 100 diferentes carreras que puedes elegir en la UAP. Obviamente sí, medicina es muy difícil entrar, y obviamente yo creo que psicología no tanto, pero o sea, si tú vas a reclamar porque no entraste a medicina, ¿cuánto sacaste? Yo no creo que una persona que haya sacado 450 puntos en el examen de medicina merezca estar en medicina, porque quiere decir que no está preparado, y si tú le das el lugar a esa persona, no lo va a aprovechar de la misma manera, porque no se estuvo chingando, porque no tiene a lo mejor ni siquiera la aptitud ni la cabeza para ser médico, porque debió de... Hay cursos para prepararse de la UAP que tú puedes pagar, o hay cursos gratis que dan los mismos alumnos que deciden dar esos cursos, y te puedes estar preparando casi con un año de anticipación para entrar a una carrera que tú quieras. Entonces yo creo que ya no hay excusa de que la universidad sea tan excluyente. Yo creo que sí, ¿no? O sea, debería ser mucho más grande, lógicamente. Pero quiere decir que todos deban de estar en la universidad por el simple hecho de querer estar en tal o cual carrera, porque si no, entonces habría como 7,000 días al año en medicina, porque todos quieren entrar ahí. Pues es que, mira, dice lista de candidatos. A ver, espérame. Por ejemplo, acá dice distinción al mérito académico para medicina. ¿Sabes cuántos fueron? Como 10. No. ¿20? No, ahorita te doy el dato. Espérame tantito. 3, 6. 7, 9, 5, 20, 2, 4. No, mira, 2 son 10, 20. Te puedo asegurar que fueron como un promedio de 40 personas por mérito académico. ¿Cuántos son sus puntajes? No los menciona porque son mérito académico. Hasta en tabla. Sí, así ha sido desde siempre, ¿eh? O sea, no hay que sorprendernos. Hijos de trabajadores de la BUAP son como 5, 10, como unos... No, estos son más. Pongo que son como 50 de mérito académico y como 25 trabajadores de la BUAP. Y el resto se lo dividen entre los demás postulantes, que sí son un buen número, porque pues yo creo que le caben muchos a medicina. Y de allí... hicieron ya la, aparece, dice, cupo primavera 2018, 280 puntos. O sea, yo imagino que ya los apartaron para ese entonces. Y que son poquitos lugares. Y lista de no aceptados. Mira, hay puntajes de 421, bueno, 468. Hasta ahorita, que es el más bajo. Que, ah, no, mira, 300. No, me equivoqué. 412. Sí, es el más bajito que estoy viendo. O sea, sí, hay puntajes demasiado, demasiado bajos para poder entrar a medicina, cuando el estándar es arriba de 850. Es más, si tienes 900, no aseguras lugar en medicina. Entonces, sí, 300. Y otra cosa, o sea, la misma carrera. ¿Tú realmente estarías dispuesto a ir con un médico mediocre? Pues está mi vida en juego. Mira, exactamente. 600. Tú ya en el seguro social ya no tienes de otra, ¿no? Y en el seguro popular menos. Pero si tú vas a pagar por un médico, que es el que se supone que quieren ser, ¿no? Porque según es una carrera de dinero y que la madre, tú tienes que ser no tienes que ser ni siquiera un buen médico, tienes que ser el médico, tienes que ser el super médico, el que nada más vas una vez y te dice lo que tienes y te cura. Bueno, que eso no pasa ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en... Sí, no pasa, pero digamos, el poder que se le da al médico, o la responsabilidad más bien que se le da al médico de ser acertado y de ser, digamos, muy eficaz, ¿no? Con los tratamientos y todo eso. O sea, ese de 400 y pico, o sea, que estaba pasando por una situación traumática en el día del examen. Bueno. O cuál es la justificación? ¿Qué? Pues mira, te digo, no es por ponerme de ejemplo, pero yo con todos y mis ataques de pánico sí saqué más de 700 puntitos. Entonces, yo creo que si alguien que está distraído por sus pensamientos recurrentes puede sacar eso, pues yo creo que la mayoría podemos hacerlo, ¿no? Digo yo. ¿Sabes lo que extraño, Koyomani? ¿Qué? Cuando seguramente tú ya estabas estudiando computación y yo estaba todavía en la prepa, el día que salieron mis resultados de la prepa, era padrísimo porque salía un folletito en los periódicos, El Sol de Puebla y esas cosas, ya sabes. Era una edición especial. ¿Mandé? Era una edición especial de resultados PUAP. Ajá, exactamente. Venía un folletito con todas las carreras, con todos los resultados, pero algo muy padre. Todos los nombres. Exactamente, los nombres. Ah, eso era padrísimo, porque entonces lo que hacías primero a fuerzas era buscarte tempranito en la mañana, a las 7 de la mañana, tú ya sabes si pasabas o no. Exacto. Y después las siguientes 2 o 3 horas te la pasabas buscando amigos y conocidos a ver cuánto habían sacado. Y el chisme era genial, era así como de, ah, no, este güey no pasó, y así. No, deja de eso. Una vez, todavía la primera vez que me rechazaron en la UAP, y lo digo con orgullo porque me costó un huevo y pues bueno, ya fue por cupo. Uh-huh. No manches, llega la vecina y llega así toda triste, ¿no? Y dice, ¿cómo estás? Y yo, ah, pues bien, así, ¿ya viste los resultados? Le digo, no. Ah, ¿no los has visto? Bueno, ahorita vengo. No, man, ya iba todo así como, desencajada. Dices, no, pues ya te esperabas lo peor. Y sí. Hecho y cierto, ¿no? Ya cuando revisamos, madres, pues no entré, ¿no? Pero sí, era bonito porque todos se enteraban de si pasabas y también de si no pasabas, ¿no? Sí, era padre. Hermoso. ¿O dónde, por ejemplo, en las prepas, dónde habías quedado, ¿no? Porque muchas veces no quedabas en la que querías. No, yo tengo una anécdota de eso. Ya, bueno, no sé si la pueda comentar rápido. En la prepa, sí, dale. Había alguien, lo más seguro que escuché este podcast, que me gustaba desde la secundaria, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa vez agarró y me dijo, yo voy a entrar a la Lázaro Cárdenas. Y ahí ves al penmenso de Koyomani. Agarra y dice, no, pues si se va a la Lázaro Cárdenas, yo me voy a la Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces ahí voy, me formo, todo bien chingón, ¿no? Y me dice la que estaba haciendo el registro, ¿no? ¿A cuál vas? Y le digo, no, pues a la Lázaro Cárdenas, y me dice, no, hay mejores. Y yo, chinga, no, pues cómo, ¿no? Digo, ¿cómo? A ver, espérese. Pues está la Benito, está la Zapata, y yo, no, pues es que quiero entrar a la Lázaro. Dice, bueno, en la Lázaro no hay tanto problema, pero es que son bien poquitos lugares. Digo, ¿cuántos son? Son, en ese entonces eran, ¿qué? 85 lugares. Y así de, ah. Y digo, no, pero es que esa niña que me gusta va a ir a esa prepa. Entonces ahí ves, el Koyomani pone primera opción Lázaro Cárdenas. Dice, segunda opción, le digo, ah, la Calderón. Hay otras mejores. Y yo, entonces digo, pues, ¿cómo le pongo, no? Y el chiste que no me cambió de opinión porque dije, es la que me queda más cerquita. Y entonces quedó Lázaro Cárdenas, Calderón y la Zapata. Sale. No... Yo no sabía cuántos lugares había para entrar a la Lázaro en ese entonces. Me enteré hasta el día del resultado. Que te digo, eran 85 o 95 lugares. Y yo me quedé así de, ¡no mames! ¿Y sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Primero, sí pasé, ¿no? Pues digo, por algo lo estoy platicando. Pero la chavita por la que yo iba, que se queda en la Calderón, y yo, ¡puta! Bien. Y así de, ¡qué poca! Pero eso era lo padre. Tu cambio. ¿Ves que...? Ese también era padre. Bueno, no sé si todavía se haga, la verdad, pero las permutas, al día siguiente de que salían los resultados, en la Lázaro por lo menos ya pegaban sus cartulinas. Hago cambio para la Zapata. Todos. Ah, las permutas, ¿no? Ah, eso, exactamente. No, que... Okay. No, pero no, ya después ya me fue gustando la Lázaro y pues soy lazareño de corazón. La fuerza. ¿Verdad? ¿Cómo no le decían petroleros, no? Era el nombre del equipo de fútbol. Pero no, sí, pero no. El Lázaro Cárdenas no era Lázaro Cárdenas de los petróleos. Era otro Lázaro Cárdenas. Ese era del Río y este era otro personaje, pero es más histórico de la UAP. No. La prepa sí se llama Lázaro Cárdenas del Río. Sí, por eso, pero muchos creen, o sea, es un homónimo, pero se supone que se hacía referencia a otro personaje histórico de la universidad, no necesariamente a Lázaro Cárdenas. Sí. No, neta, ya he visto varios artículos en los que dicen que sí, la historia de esta escuela de Lázaro Cárdenas es por el presidente Lázaro Cárdenas, porque se llama General, no se llama presidente Lázaro Cárdenas del Río, se llama General Lázaro Cárdenas del Río. pero sí es el presidente, pues. Nada más que le pusieron general, pero es el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, el yo Tata nada Cárdenas. Más te digo lo que nuestro... Tu vida es una mentira, Coyomani. Tata, de biología, el Shaggy, nos comentó en su momento. Pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, eso es, era hermoso lo que vinieran los nombres en las publicaciones de los resultados WAP. No, entonces, eso desgraciadamente ya pasó. Ya creo que ya estás menos emoción, porque ya estás a la medianoche aquí, entrando a internet, y luego que se satura el servidor, porque como es la WAP y tenemos un servidor así grandote, como de un cuartito de 4x4, entonces caben todos, ¿no? Por eso lo hacen así en línea, ¿no? Es nada. Antes era más bonito esperar hasta las 7 de la mañana, ir corriendo por tu periódico. No, era más mejor. Era otra emoción. Era sí. Otro tipo de emoción. Sí, no, nada que ver con esto. No. Pero bueno, a este tema todavía nos queda. Nos echamos otro segmento más para hablar de ya algo más concreto. ¿Cómo ves? Sí, todavía amerita otro cachito de esto. Mientras busco datos aquí en los resultados, porque los pusieron públicos. Está como para bajar todo. Chales. ¿Qué vamos a escuchar, Vladimir? Vamos a escuchar una banda que ya pues creo que hace 2 semanas precisamente, pero me gustó esta canción. Y te digo, tiene que ver con el tema del final, pero vamos a escuchar nada más para relajarnos y regresamos a hablar más de estas cositas. Se llama El incansable amor por la ruta de Ramona. Ah, sí, cierto, ya le habías puesto. Le iba a poner otra. Dale, vamos a escucharla y ahorita regresamos. Órale, un clásico. Bueno, según yo, ¿no? Ah. Pues a mí me gusta mucho esta banda. O sea, es la onda. Y en vivo suena chingoncísimo. Ya lo escuché una vez. Ramón. No, yo creo que es una de las bandas que yo creo que ya son de las consolidadas. Y que pues, es chistoso porque hay algunas que nacieron hace promedio entre 10, 12 años y 30 años. Y siguen siendo vigentes, ¿no? Eso a mí me dice que algo está pasando con las nuevas bandas que pues, son muy buenas, pero no tienen como esta proyección todavía, ¿no? Pues te digo, yo los escuché y han venido seguido a Puebla, ¿eh? Y no sé, están muy chidos, la verdad. Pero ¿qué ibas a platicar más con respecto a nuestra querida BUAP y a nuestro querido rector Don Esparza? Ya nos acuerda. Don Esparza. No, sabes, a mí, bueno, no sé si se puede presumir, pero a mí me tocó estar con Toher, con Agüera, con y ahorita con Esparza. Como ellos, como rectores. No se vayan a imaginar otra cosa, porque sonó a eso. No, cuando ellos eran rectores, a mí me tocó cuando entré a la prepa, estaba el Toher en ese entonces. Y lo teníamos así arribita como para echarle así un gallito así, pero eso es demasiado naco, no lo hicimos, teníamos principios en ese entonces. Y sí, no, o sea, todavía me acuerdo su discurso de vamos a darles un nuevo edificio, madre, y sí nos los dio, pero todo chafa ahí junto a... Oye, Coyomen, es cierto que los Lobos habían estado perdiendo. Sí, creo que el primero lo perdió contra el Puebla. Bueno, no sé todos los resultados, pero contra el Puebla perdió 1-0. Puta madre. Y el Puebla perdió 4-0. Perdió 4-0 con el América, apenas el Puebla. Sácate. Entonces, imagínate, está los Lobos muy, muy. Yo espero que sea parte de la pretemporada, o eso es lo que ha dicho este cuate, ¿no? Pero bueno. ¿Quién es el director técnico? Se llama Rafa Puente Jr. Un cuate, exjugador del Real Madrid, que estuvo ahí un rato. No la hizo en Europa, no lo quisieron otros equipos, se dedicó a ser comentarista deportivo en algunos sitios, ¿no? Principalmente en ESPN. ¿No? Y estuvo de comentarista. Y por más que tocaba puertas, pues nomás nadie le hacía caso. Él quería ser técnico, ¿no? Decían, pues vete de auxiliar, lo hizo, pero pues no. Él quería ser técnico, nadie le daba la oportunidad hasta que llegó a la UAP. El Esparza le dijo que no, pero la hija del Esparza le dijo que sí. Y pues ya está. El Esparza le dijo que no, hizo su marcha, no mostró sus resultados y le dieron su lugar. Algo así. Entonces, los pobres Lobos. Yo espero que sí, le vaya bien, porque pues es la UAP, o sea, tampoco, ¿no? Tampoco hay que. Yo digo que eso apoya mi teoría de que fueron pagados, que fue pagado su ascenso. ¿Crees? Si la UAP es pobre, no tiene dinero. Nada más le debe a todos sus maestros ahí en cuanto a la cuestión de. Pues sí, una lanita ahí para los que ya se están jubilando y pues debe un montón de lana para algunas cuestiones, aunque tienen pues una buena reputación porque van bien vestidos, viajan en avión todos a los lugares a donde tienen que ir como representantes de las universidades aquí en México. La mayoría llega en camión, en burro y todo, pero la UAP llega en avión como debe de ser, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que van a poder que van a pagar eso? Estamos pobres. Pues yo no sé, a mí me huele, no sé, ojalá y me equivoque, ojalá y no, bueno, porque segura, ves que hacen, Esparza entró interino, luego entró por elección y luego hacen reelección, entonces, y no sé cuántas reelecciones tengan, pero deben de tener como otras dos sí, para rector, entonces igual y después de eso, que se destapen sus escándalos, veremos si efectivamente fue o no pagado, entonces para eso todavía faltan como unos 10 años. Entonces, pues ni modo, que esperar. Bueno, quería comentarles que aquí la BUAP publicó la convocatoria de lugares disponibles, por si es que no pasaste. Porque eso también sucedía, ¿eh? Si tú no entrabas a la carrera que tú querías, entonces te daban lugares de, te informaban que había lugares disponibles en otras carreras que estaban relacionadas con el área, ¿no? Entonces, esto mismo vuelve otra vez a publicar la UAB, y hay números interesantes, ¿eh? Primero, preparatorias. Las preparatorias que son, digamos, regionales, nada más escucha el número. En el Complejo Regional Centro, en el Bachillerato Tecnológico de José Chiapa, que creo que apenas no tiene mucho que la inauguraron, tiene todavía 82 lugares. A mí se me hacen demasiado, son como casi el número de la Lázaro Cárdenas hace unos años, ¿no? Como casi. Dos salones. Yo creo que como dos y medio. Como dos bien apretaditos. Complejo Regional Nororiental, 14 lugares, más o menos, allá en Cuetzalan, o sea, está como que cordial. Igual la de Chignahuapa son 36. Ciudad Universitaria, Enseñanza del Francés, ¿sabes cuántos lugares hay? ¿Disponibles? ¿Cuántos? Disponibles. ¿Cuánto le calculas así? ¿10? No, más. Más. ¿Más? ¿Como 30? Más. ¿40? ¿50? Más. ¿100? No tanto, ya estaba cerca. 62 lugares para enseñanza del francés. Estamos hablando de otros dos salones. Otro que también me sorprendió aquí en Ciudad Universitaria: Urbanismo y Diseño Ambiental. ¿Cuántos lugares hay? 46. O sea, un salón completo, un poquito más, porque hay salones que piden 36, un poquito menos, un poquito, si eres menos. De la Universidad de la Facultad de Psicología, donde metían a 50 cabrones en un salón. En un salón que cabían a duras penas 35 o menos. Sí. Bueno, ¿te acuerdas en el que entramos nosotros? Ah, no, ese era para 30 personas y cabíamos 53. Y cabíamos, sí, no manches. Luego, si llegabas tarde, ya te tocaba ahí sentado o en el suelo o en las patas de alguien más o en la silla del maestro. Si bien te iba. Lo bueno que la mayoría eran mujeres, pero cuando eran hombres, pues te quedabas parado o pues no te iban a ceder el lugar, ¿eh? Eso sí, te lo garantizo. Administración Pública y Gestión para el Desarrollo. 51 lugares, no puede ser. Bueno, ahí sí, es que esa carrera, de hecho, precisamente ese nombre de esa carrera, hasta mi mamá me preguntó así como de ¿qué es eso, no? O sea, como que de verdad necesitas una carrera para eso. Sí, sí necesitas una carrera, pero pues no es tan demandada. O sea, yo creo que ahí sí esperaban más lugares, pero pues realmente no es una carrera que... ¿Sabes por qué? Exija mucha demanda. ¿Sabes? Bueno, yo tengo una teoría. ¿Sabes por qué? O pienso por qué. ¿Por qué? Porque los que estamos en otra área completamente diferente a la administrativa, en los trabajos donde vamos, desempeñamos la área administrativa porque es lo que hay de trabajo. Entonces, si tú ya te dedicas o ya sabes hacer algunas cosas del área administrativa, ¿para qué vas a estudiar algo que estudiando otra cosa puedes acceder a ella? Es como ahorita en la SEP, ¿no? No necesariamente tienes que ir a la normal. Siendo licenciado y perteneciendo a algún área de la educación, puedes acceder a la SEP. Entonces, ya las normales pues van a tener menos incidencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando. Y te digo, nada más estoy hablando de las que son de aquí, de Puebla, ¿eh? O sea, no me quiero ir a las regionales porque también hay lugares. Y lo malo, o bueno, entre comillas, la crítica es de que de esas partes de Puebla, en lugar de que se queden en ese lugar... No sé si por el nivel académico, no sé cuáles eran los factores que hacen que vengan hasta Puebla para venir a estudiar, ¿no? Cuando en algunos lugares ya se supone que la universidad puso, digamos que sucursales, ¿no? De la UAP. Entonces, hay muchos números. O sea, yo estoy viendo que hay muchos lugares. Muchos, muchos, muchos lugares. O también lo que ocurre, ¿no? Tengo aquí también una historia truculenta, así que no vayan a contar nada. Pero cierta persona pasó cierto examen de cierta universidad pública en cierto estado del sureste para cierta carrera médica, que es la que estábamos hablando, pero la pasó en una foránea, ¿no? Uh-huh. Entonces... No lo quisieron enviar, porque ¿cómo van a llevar al chamaquito, al rorro, lejos de las alas de los papaces, no? Que es lo que te digo, o sea, son esos papás de los que que se forman ahí, que se pegan en las rejas al ver a su hijo hacer el examen, cuando su hijo pasó la carrera que quería estudiar, pero en otra más lejana de esas, no se le llaman foráneas, se le llaman como, regionales. Regionales, exactamente. Pasando el examen y teniendo lugar de la misma carrera, con posibilidad de pasarse después, ¿no? Creo que sí tienen, o ya no. Si entras a una incorporada, sí, todavía tienes el chance. No, en la misma, dentro de la misma UAP. Ah, sí, en algunas carreras tienen el mismo tronco común y sí hay chance de pasarse a la otra carrera. Suponte que sí, suponte que no. Pero el punto es que estudie la carrera que se supone que entró, que es una de las más demandadas, uh-huh. Y que es una de las que es la que quería, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cómo se va a ir el Rorro a estudiar a una regional bajo de las, lejos de las alas de sus padres, a la intemperie, al cruel mundo? Entonces no lo mandaron a la universidad por eso. Entonces también esas son las cosas que pasan, y a lo mejor eso es lo que ocurre, de que hay tantos lugares, o de que hay esos lugares que dices. También puede ser, ¿no? Entonces aquí el que se lleva las palmas es, bueno, ves que hay modalidades a larga distancia, que hasta ahorita la única que yo he visto que ha tenido éxito, porque sí da una oferta que sí es demandan, o sea, sí demandan, ¿no? A larga distancia, es la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí en Puebla lo han intentado y pues no ha pegado, ¿no? Yo me imagino que porque en la mayoría no maneja las TICs, ¿no? Entonces, aunque se van a capacitar, pero pues nomás como que no. Y pues no encuentro otra explicación, porque hay una carrera que tiene 180 lugares. O sea, y volvemos a lo mismo, es la parte administrativa. O sea, como ya de cualquier carrera donde entras tienes que hacer labores administrativas, pues ya no se le ve el caso al área administrativa que inclusive que exista. Bueno, eso es lo que yo pienso. Entonces, bueno, algo tiene que hacer la UAP, porque ya estos números están diciendo algo, ¿no? Pero bueno, pasando a algo más bonito, ahora sí, la UAP, bueno, en este caso psicología, no puso a esta carrera que en años anteriores todavía tenía como unos lugaritos por ahí, porque pues muchos nomás, pues teníamos puntitos bajos, a veces había un lugar y peor tantito. Había otras áreas como antropología, como filosofía, como literatura, y ahora no aparecen. Eso me agradó mucho. Qué bueno que ya están regresando a las áreas de ciencias sociales, cosa que antes pues como que no estaba pasando, ¿no? Como diría el Reforma, al sector no productivo de la sociedad. No, sí son productivos, nada más que necesitas... Sí, es la joda. Es que... otras formas de entrar, sí, al ámbito económico. Nada más es chingar. Pero, o sea, realmente no es la culpa tanto de la carrera el que se tenga esa percepción de la carrera. Es la culpa de los que la estudian. Yo tengo un amigo, bueno, no es mi amigo realmente, es un compañero de la prepa, que estudió historia y, o sea, se ve que es una chingonería, ¿no? Entonces... O sea, realmente no es que la carrera te dé, y eso también es algo que no se entiende, y por eso hay tantos rechazos en medicina, y por eso tuvieron que hacer ese examen de aptitud para hacer el examen de medicina. Por si no lo sabías, tienes que hacer un examen de aptitud, y si no eres apto para ser médico, ni siquiera haces el examen. Entonces, a lo que iba con esto es esto: no porque escojas una carrera que tiene un, entre comillas, sueldo más grande, no, eso te garantiza que vas a ganar ese dinero, ¿no? Exacto. Entonces, aquí hablamos de la UAP, pero si hablamos de números generales, también esa es una crítica que se hace de manera general, ¿no? Seguimos buscando lugares, pero no nos estamos preparando como estudiantes para acceder a esos lugares. Igual en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en la UAM, en varias universidades públicas tienen esta problemática, ¿no? Sí hay lugares, pero porque no les gusta esa carrera no quieren entrar, se van por las de moda, ¿no? Por las que ya, pues apenas salieron, ¿no? Porque dicen, hay un Audi, sí, voy a hacer mecatrónico. Cuando lo más bonito era meterte a matemáticas, meterte a física, meterte a computación, meterte a electrónica, que son las cuatro áreas, mecánica, que son las cinco áreas, perdón, que conforman mecatrónica. No, pues ahora, ay, me he hecho mecatrónica. No, mejor métete a otra donde son ciencias y ya después estudias mecatrónica, ¿no? Pero no, se van por la de moda, pues ya muchas otras están quedando ahí como obsoletas, cuando en realidad son la base de otras carreras que deberíamos de mantener, y pues otras sí crecen, como el Politécnico Nacional, ¿no? Pero aquí en la UAP, pues, y lo que digo, o sea, puede ser un filósofo, pero si sabes para qué quieres estudiar filosofía, yo no creo que haya un motivo por el cual debas estar pensando en que vas a ser desempleado, ¿no? Desafortunadamente también en el país está, o sea, no hay oportunidades, y eso sí es cierto. O sea, es muy difícil, ¿no? Ser una persona en la carrera que sea, no, sí, nada más sí. Filosofía. Pero sí, o sea, las oportunidades no existen, eso es una realidad. Pero creo que tener una visión de lo que tú quieres sí es importante para estudiar la carrera que sea, sea medicina o sea filosofía. Por lo menos te da una dirección hacia dónde debes de enfocarte. Y eso creo que es lo que hace falta mucho en estas personas que estudian la carrera que sea, mecatrónica, las de moda o las que no sean de moda, cualquier carrera tienes que tener por lo menos una dirección, y eso es lo que a veces es lo que falta, y por eso hay tanta deserción, y por eso hay tanta falla, y por eso hay tanto desempleo, en parte te digo por esa falta de oportunidades y de que está de la verga el país, pero también por esta cuestión de que no saben qué hacer en su carrera. ¿Sabes también qué sucede? Bueno, ahorita estaba leyendo un libro que habla sobre hipnosis ericksoniana. La autora, que ahorita se me acaba de ir el apellido. Ay, Dios. Bueno, ahorita me acuerdo. En la introducción menciona cómo es que creó su propia organización, que después fue como catalogada como una representante de la hipnosis ericksoniana directamente desde Estados Unidos, ¿no? Y lo que ella mencionaba era arriesgarse a hacer algo diferente. Sí. Porque la mayoría lo que hacemos es salir y buscar un empleo, ¿no? Ella lo que decía, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era trabajar, y cuando menos nos dimos cuenta, las invitaciones empezaron a llegar. ¿Por qué? Porque ya había un trabajo hecho. A lo mejor al principio no ganábamos mucho o prácticamente nada, pero después vinieron los frutos. ¿Por qué? Porque ya teníamos una metodología, ya teníamos teorías, ya teníamos manuales, ya teníamos un montón de cosas que después se redituaron, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, a lo que voy, si no vemos el estudiar más allá de buscar empleo, entonces lo que estamos haciendo es depender de terceros y pues no desarrollar la carrera que tenemos, sino estancarla, que es lo que ha estado pasando en los últimos años, y pues solamente a repetir y repetir y repetir lo mismo, y pues esto tarde que temprano pues va a tener consecuencias negativas. Y te digo, hay algo que me molesta mucho cuando escucho esas cuestiones de que, y digo medicina porque es la que más, ¿no? Más dicen eso, ¿no? Es que me voy a estudiar medicina porque allá hay dinero, o porque se gana bien, o quieren los papás que estudien su hijo medicina porque es buena carrera. Y buena carrera son todas, por eso son carreras, ¿no crees? Sí, sí, sí. Todas. Hasta sí. Aunque yo critique la mecatrónica, lo critico porque estuve en ciencias de la computación, y por eso hago esa crítica, porque estuve allí, o sea, no porque me lo estoy imaginando, pero sí, de manera general la creencia es de que medicina es como aquí, ¿no? Te da un estatus el tener tu bata como estudiante ahí en la 13 y en la 11, ¿no? Ahí, no sé, por eso la crítica hacia medicina, ya si se enojan, pues ya ni modo. Pero así es, ¿no? O sea, y aparte, pues la gran responsabilidad que van a tener después al ejercer, ¿no? Van a tener, entre comillas, la vida de una persona en sus manos. Entonces, pues hay otras opciones. Digo, para los que no estén seguros de estudiar eso. Porque luego se vuelven arrogantes, ¿no? ¿No te ha tocado a esos compañeros que los ves así muy creídos porque llevan su batita blanca? Ah, claro. Claro, y se sienten tocados por... Ya lo hemos hablado también, te digo, en algún lugar debe estar ese episodio. Sí, voy a investigar. Se creen tocados por Dios y creen que son Grey o Doctor House, ¿no? También, o sea, pero eso ocurre en todos, o sea, sí, no sé si te acuerdas de cierto compañero de nuestra generación que era estudiante y ya daba sus tarjetas de presentación diciendo que era psicólogo, licenciado psicólogo. Y todavía ni la carta de pasante así sacaba. Ajá, sí, o sea, a media carrera, o sea, no friegues. No, entonces, yo tenía un compañero que decía, voy a hacer ¿cómo se dice eso? Bueno, esta parte de la empatía, ¿no? Todo el rapport, ¿no? Y lo que hacía era llegar y me decía, en primer cuatrimestre, ¿cómo te llamas? Ah, pues, Roberto. Roberto, denme confianza. Madre, si pegaba la banca, yo sí. No mames, güey, ya me diste miedo, güey. Creía que... ¿Estaba pidiendo confianza o te quería vender un producto de televisión? No sé, pero me espantó ese cabrón. No voy a decir su nombre, pero me espantó. Ya ni me acuerdo de su nombre. Sí, o lo que pasa, ¿no? O sea, en psicología, ¿no? ¿Cuántas personas entran a psicología? Porque como creen que son buenos con la gente y eso, ya se creen los terapeutas, los nuevos Erickson y los nuevos Freud y los nuevos, su madre, ¿no? Quiten a Freud, ahí les voy. No manches. Sí, o sea, no nada más pasa en medicina, pero pues en medicina se nota un poquito más, ¿no? Sí, es muy parecido a psicología clínica aquí en la UAP también, o sea, ahí sale la parte del ego, ¿no? De en algunos y algunas compañeras. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vámonos, porque ya como que hace falta escuchar musiquita, ¿no? Vamos a escuchar The Twisters. Creo que ya le había puesto alguna vez con una propuesta que se llama Two-Tone Army. Y a ver si les gusta. We'll be right back. Listo. Ahora andamos muy felices, ¿no? Sí, muy animados. Pues es que estamos festejando de que muchos entraron a la UAP y otros no, pero nada más último comentario. Estamos festejando que muchos no entraron también. También. Es que, bueno, para los que ya se, ya, es que, bueno, cuando uno ya fue rechazado, ya. Hay que disfrutarlo también. Nada más, un favorzote. No se metan a las universidades incorporadas. La neta, no, no se metan. No porque sean malas. Algunas son peores que eso. Es que, a ver, bueno, yo nunca me metí a una y créeme que fue lo mejor que pude haber hecho. Porque es la única manera en que vamos a, bueno, yo desde mi muy particular punto de vista, vamos a exigirle a quienes se gastan nuestros impuestos en pendejadas, y disculpen la expresión, en apoyar a las universidades que ya están ahorita, públicas, claro, y abrir otras igual de o mejor con este, digamos, preparadas para ser universidades en otras partes del país, ¿no? Entonces, no por un año que pierdan, o dos, o tres, se metan a una universidad privada, de verdad. O sea, a menos que sean de prestigio, como algunas que sí conocemos, y si tienen la lana, pues órale, ¿no? Pero no a estas que son incorporadas o que son iba a decir recién hechas, pero es que pues así parecieran, ¿no? Nacen hoy y mueren mañana o no y sé. De todas maneras son de los mismos de la universidad, de la Esparza, de la Güera. Exacto. Todos ellos son las universidades patita, entonces nada más estás pagando más caro por lo mismo. Entonces, bueno, ni siquiera es lo mismo, pero estás pagando más caro por algo, precisamente algo no tan bueno, o que puede que no sea tan bueno. O pon que sea igual, pero no, bueno, yo soy de los que digo, para eso son las universidades públicas. Yo la neta por eso me esperé, porque para mi muy particular punto de vista es la única manera que podemos presionar para que se hagan más universidades, y no pues cualquiera que diga, ah, pues pongo mi escuela y ya, no. Porque creo que es una gran responsabilidad el construir, el formar profesionistas. He dicho. Bueno, Biomania habla, ¿no? Así de, pasemos al otro tema. ¿Con qué vamos a cerrar, Vladimir? Ya nada más dos cosillas rápidas. La primera, lo que te decía. La película de Spider-Man está bien chida. Ya la fuiste a ver. Ya no habíamos hablado así de cosas así en el podcast. Pero sí está muy padre, muy padre. Lo único que sí es que tuviste que haber visto por lo menos la de Civil War de Capitán América. Uh-huh. Para entenderle esta, porque sí es como que la parte 2, versión Spider-Man. Pero sí está muy padre, está muy chida. Está mi nerd interno hizo así como de ¡ah! Entonces es recomendable ir a verla. ¿No la vas a spoilear todavía? Sí. No. No. O sea, no hay necesidad, pero es que yo ya había visto la primera de Spider-Man, y cuando yo era niño y me acordaba, yo pensaba así como de wow, es la mejor película de superhéroes que hay. Y ya pensándolo en retrospectiva, pues no, la verdad es que no. Y no vi las que le siguieron porque era una historia otra vez. Es que eso es lo que me choca de las películas de superhéroes, que todas las películas o la mayoría son de origen, de cómo pudieron sus poderes, de cómo empezaron, de cómo bla, bla, bla, todas. Y te tienes que esperar otros 2 años para que salga una buena y otros 2 y así, así, así. Y entonces la de Spider-Man no es una historia de origen, porque ya te sabes el origen de Spider-Man. Entonces, eso también está padre. Creo que es la única que ha sido así. Y también la de Mujer... No, la de Mujer Maravilla sí es una historia de origen. Pero bueno, la de Spider-Man no es una película perfecta, pero sí está muy padre, está muy chido. O sea, como que sigue en la línea de Wolverine, ¿no? O sea, para ver si la secuela pega y vuelve a haber otra y otra con el mismo actor, con el mismo personaje, ¿no? O sea, sí, y además están dando cuenta de que, o sea, funcionan más las cosas cuando escuchas a los fans. Porque, te digo, por ejemplo, las primeras de Spider-Man sí estaban pegadas al cómic, pero algo. Y luego las segundas también, algo. Y esta está todavía más pegada al cómic y más fresca, más no tan oscura, no tan triste, no tan... O sea, es refrescante la película. Entonces, eso es lo que tiene a favor esta película. Y súper, un montón de fanservice, ¿no? O sea, por todos lados, pero está padre de todas maneras. Pues yo no soy muy fan de los cómics, pero yo conozco a muchos que, créeme que si yo los viera con la misma emoción ver un libro de historia o un libro de antropología o un libro de política, les aplaudiría de pie, en serio. O sea, tienen un conocimiento sobre los personajes, sobre las historias, o sea, tienen